Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. Buenas tardes a todos. Esto es Radio Cosmos Argentina con el programa Desde el Sur, explorando el cosmos, que hacemos Esther Letrica, Víctor Vivé y mi nombre es Ricardo Sánchez para Radio Cosmos de México. Como siempre les recordamos nuestro contacto a través del MSN Messenger en la dirección radiocosmosargentina@hotmail.com. Y el de hoy es un programa diferente. En realidad es el primero de dos programas, estimo, que va a tratar sobre el aspecto, uno de los aspectos que más les preocupa a los aficionados cuando recién se inician, que es el de la compra o construcción de su telescopio. Pero no voy a referirme a la óptica, que es algo que más o menos cualquier observatorio, cualquier asociación de nuestros países latinoamericanos puede construir. Ni la mecánica, que aunque es un poco más complicada y a veces es la parte que más nos asusta a todos, también puede resolverse. Sino con algo diferente, que es lo que se llama la motorización del telescopio. ¿Por qué es necesaria una motorización? Bueno, si nosotros vamos a limitar nuestro instrumento a una simple observación visual, no tenemos que preocuparnos mucho por los temas de seguimiento del telescopio, puesta en estación, etc. Cualquier telescopio, siempre y cuando tenga una óptica razonable y una montura más o menos estable, es suficiente para cumplir con la ambición de cualquier iniciado, recién iniciado en la astronomía. Pero las cosas se complican cuando avanzamos un poco más, pretendemos un poco más y exigimos un poco más entonces al instrumento. ¿Quién no se ha planteado al comenzar este hobby el qué instrumento elegir? Si comprarlo, si construirlo. Claro, comprarlo es demasiado costoso. Habrá quien pueda hacerlo, pero el promedio de los aficionados no poseemos el dinero suficiente para cubrir los varios miles de dólares que cuesta un instrumento generalmente importado de los Estados Unidos o Japón. Y además, al comprar un instrumento estándar, corremos un riesgo que al menos yo he visto en varias oportunidades, y es que los telescopios comerciales muchas veces nos decepcionan en cuanto a su calidad óptica. Hay distintas experiencias en el tema. Hay algunos que se conforman con los telescopios comerciales, pero están los más exigentes, que ven que podrían hacer una óptica mejor de la que vienen en estos instrumentos vendidos al mayoreo. Pero claro, aparecen otras tentaciones. Cualquier telescopio comercial hoy en día nos viene con toda una electrónica que facilita bastante la observación. Viene con GPS, ¿sí? ¿Saben lo que es? El sistema de posicionamiento global, que nos permite orientar el telescopio rápidamente. Viene con toda una electrónica para realizar el seguimiento, la búsqueda de objetos y la corrección automática de unos cuantos defectos de las monturas de las que vamos a ir hablando a lo largo de este programa y algo del que sigue. ¿Cuál es el factor decisivo que nos lleva a tener un telescopio más o menos simple o ya pretender algo un poco más sofisticado y complejo? Para mí, yo en lo que he visto en todos estos años dedicados a la astronomía es la decisión o no de hacer astrofotografía. En mi caso en particular, la decisión de construir el sistema que les voy a mencionar a partir de ahora fue el hecho de querer comenzar a trabajar tomando imágenes con cámaras CCD. Como muchos de ustedes saben, la cámara CCD es una cámara electrónica altamente sensible que nos permite, por un lado, si queremos tener una cámara muy sofisticada, tomar imágenes muy detalladas de los objetos celestes, realizando tiempos de exposición verdaderamente cortos. Pero cámaras sencillas o aún webcams nos permiten trabajar con muy buena sensibilidad y comenzar a hacer algunos trabajos, emprender algunos proyectos un poco más ambiciosos, como la astrometría, fotometría, búsqueda de novas, supernovas, etc. Y la pregunta que me surgió ya hace unos 10 años cuando quise emprender este proyecto es: ¿se puede construir un telescopio como aficionado, pero que tenga unas prestaciones similares a los telescopios comprados, pero con una muy buena óptica y una mecánica más robusta? Yo en su momento pensé que eso no existía, pero descubrí que sí, que otro aficionado en Estados Unidos se había planteado el objetivo de brindarle toda la inteligencia, entre comillas, a los sencillos telescopios realizados por los aficionados. Ese aficionado se llama Mel Bartels y emprendió el proyecto de motorización, o muchas veces llamada robotización, de un telescopio. Mel Bartels es un aficionado a la astronomía de larga data, es un programador, y combinando lo mejor de ambos mundos, desarrolló un programa de computadora que permite brindarle a estos instrumentos todas las capacidades que rivalizan con la de los mejores telescopios importados. La página web en donde pueden encontrar la descripción de este proyecto es www.bbastrodesigns.com, o simplemente en un buscador colocan Mel Bartels y enseguida van a encontrar su homepage. ¿Qué es lo que vamos a lograr cuando realicemos esta motorización del telescopio? Simplemente tener un seguimiento de los astros extremadamente preciso. Además, vamos a poder buscar objetos desde una base de datos. Podemos controlar el telescopio con una computadora que tenga un programa planetario, corregir por software muchos de los defectos mecánicos y así cada vez más cosas. Sí, porque el software de Mel Bartels lo actualiza periódicamente. Generalmente tiene 3 o 4 actualizaciones al año que van perfeccionando el sistema y ajustándolo a los requerimientos de los usuarios. Y un punto más importante: el software es totalmente gratuito. Vayamos primero a la descripción de la mecánica del proyecto. Este sistema puede controlar el telescopio tanto en modo ecuatorial, dobsoniano o altazimutal. Y consiste en conectar dos motores, uno a cada eje de nuestro telescopio. ¿Qué tipo de motores? Los que se llaman motores por pasos. Primera pregunta, ¿se consiguen fácilmente estos motores? La respuesta es sí, pero son caros. ¿Cómo podemos proveernos de estos motores? Bueno, hoy en día los motores por pasos o paso a paso abundan en nuestra vida cotidiana, aunque no nos demos cuenta. Son los motores, por ejemplo, que utilizan las impresoras. Podemos ir a casas de descarte y encontrar, por poco dinero, motores por pasos de muy buenas prestaciones, de segunda mano, y que son totalmente aptos para este proyecto. ¿Cómo funciona un motor por pasos? Cuando los vemos funcionar, estos motores, a medida que giran, se mueven como de asaltos. Los motores más comunes hoy en día giran con un pasos que van en el orden de los 3,6 o 1,8 grados, ¿sí? Cada salto que da el motor al girar es del orden de los 3,6 o 1,8 grados. Puede parecer pequeño, pero si uno ve a través del instrumento con la amplificación que produce, es imposible manejar una velocidad de seguimiento aceptable si directamente el motor pega estos saltos. ¿Cómo lo solucionó el aficionado que mencioné antes, Mel Bartels? Mediante software puede controlar estos motores por micropasos. ¿Qué quiere decir? Que entre paso y paso del motor, el software hace que el motor gire con hasta 40 micropasos por paso, lo cual hace que cuando uno observa el giro del motor parezca un motor de corriente continua, un motor sin saltos, un motor con una rotación muy suave y pareja. Este es uno de los puntos que buscábamos para tener un seguimiento de buena calidad. ¿Quién controla a estos motores? Bueno, es necesario construir una electrónica muy sencilla. Si el aficionado se anima, simplemente tiene que comprar unos componentes electrónicos que, por un valor inferior a los $50, permite tener toda la electrónica lista y armada por el aficionado. También está la posibilidad, un poco más costosa, de que Mel Bartels le envíe la placa de control de los motores ya armada. ¿Y en dónde se ejecuta el software que mencioné que controla a estos motores? El software corre en una PC, en una computadora personal. ¿Qué tipo de computadora? Una simple computadora con un procesador 486 y 4 MB de RAM ya es suficiente para correr el software con todas sus prestaciones. El software está hecho en C, con lo cual consigue una muy buena performance con muy muy bajos recursos. Este software, Scope.exe, puede descargarse directamente de bbastrodesigns.com en forma gratuita. Así que resumiendo, un telescopio con buena calidad óptica y una mecánica razonable, dos motores por pasos, una simple placa electrónica y un software corriendo en una PC muy sencilla nos permiten tener un telescopio motorizado, robotizado, apto para realizar imágenes con cámaras del tipo CCD. En mi caso en particular, tengo el sistema armado desde hace más de 5 años y la verdad es que nunca deja de sorprenderme la precisión y calidad con la que funciona. Por supuesto, muchos dirán, pero tener que llevar el telescopio, más el controlador, más una computadora para salir a observar. Y bueno, y eso depende de cada uno. Muchos aficionados y desde ya los clubes de astronomía tienen sus observatorios ya fijos, tienen el telescopio ya fijado en un sitio y no necesitan moverlo para salir a observar. Otros, que son más de salir al campo y observar desde distintos lugares, tienen la opción de las notebooks. Una notebook muy simple, como decía antes, una 486 o una Pentium 1, es más que suficiente para ejecutar el programa de control del telescopio. Tan bajos son los requisitos que necesita que, para que tengan una idea, el software corre desde un simple disquete arrancando la máquina desde DOS. Nada de Windows ni nada sofisticado. Un simple programa en DOS hecho en C que, les puedo asegurar, cambia nuestro modo de realizar las observaciones. Y como obviamente el control de los motores es totalmente digital, una de las mayores ventajas de este sistema es que tienen lo que se suele denominar en la jerga el go-to. Es decir, la posibilidad de decirle al software qué objeto se desea observar y que el telescopio automáticamente se mueva hacia ese objeto. El programa se encarga de contar los pasos que hace cada motor y al conocer el número de pasos, qué ángulo se mueve cada motor con cada paso y la velocidad a la que esos motores se mueven, hace que reconozca en todo momento la posición de cada uno de los ejes del telescopio. Así que el comenzar una sesión de observación consiste en, si tenemos un telescopio ecuatorial, por ejemplo, tener el eje polar aproximadamente apuntado al polo. Cuanto más preciso, mejor. Hacer la alineación del telescopio con una o dos estrellas patrones, digamos estrellas brillantes, que ya están incluidas en la base de datos del software, y una vez que el telescopio está apuntado, tal como se hace con cualquier telescopio comprado electrónico, está capacitado para encontrar cualquier otro objeto en el cielo. Estamos listos para realizar una observación totalmente automatizada. ¿En qué caso se valora esto? Mi experiencia, que observo desde ciudad, es que es imprescindible tener un sistema de búsqueda automática desde un lugar con polución lumínica. Los objetos muy débiles son imposibles de ubicar a través de el ojo puesto en el telescopio. Pero si en lugar del ocular ponemos una cámara electrónica, podemos hacer este tipo de búsqueda automática y la precisión del sistema hace que el objeto que estamos buscando aparezca en el centro del campo de observación. Visualmente no notamos su presencia, pero la sensibilidad de una webcam o de una cámara CCD, mejor aún, hace que el objeto se nos haga visible en un instante. Bueno, hasta aquí la primera parte de la descripción de este sistema. En la próxima veremos cómo el software se encarga de corregir todos los defectos mecánicos que puede tener nuestra montura y otras posibilidades, como el análisis de los defectos de nuestro instrumento, como la flexión, la corrección de error periódico, la deriva, el juego muerto de los engranajes y tantas otras cosas que a veces nos complican la vida a los aficionados. Así que si quieren ir viendo un poco más de este sistema, recuerden la página www.bbastrodesigns.com. Pasamos ahora a escuchar a Víctor Vivé, nuestro amigo de Ushuaia, del sur de Argentina, que nos relata las noticias más importantes que acontecieron en esta semana. Adelante, Víctor. Esta es una noticia que recibí de Ciencia NASA, y dice lo siguiente: los meteoritos y la sonda Mariner 4. ¿Misterio resuelto? Un grupo de investigadores cree saber qué fue lo que golpeó a la sonda Mariner 4 durante su famoso sobrevuelo de Marte, el primero en la historia. El 14 de julio de 1965, la sonda Mariner 4 cayó en picada sobre Marte. Fue un momento de intenso drama. Ya otras 6 sondas habían tratado de llegar a Marte sin éxito. La mayoría fallaba aún antes de abandonar la Tierra. Desde la época de H.G. Wells, la Guerra de los Mundos, 1898, la gente oía constantemente acerca de la vida en Marte y estaba preparada para ver los canales y las ciudades. Pero la espera se estaba volviendo insoportable. Con impecable precisión, la nave Mariner 4 descendió a menos de 10.000 kilómetros por encima de la superficie del planeta y tomó 22 fotografías. Marte estaba cubierto de arena desértica y antiguos cráteres. No había ciudades, no había canales, los marcianos no existían. Nadie volvería a ver el planeta rojo con los mismos ojos. La mayoría de las historias de la misión terminaron justo ahí, con la Mariner 4 pasando cerca de Marte, la primera nave espacial que visita el planeta rojo, truncando las ilusiones y expectativas de por las excitantes narraciones de ciencia ficción. Pero la historia no acababa ahí. Después del sobrevuelo, algo extraño sucedió a la astronave que creó el marco de un misterio que había perdurado por 40 años. Avancemos al 15 de septiembre de 1967. La sonda Mariner 4 se desplazaba en el oscuro vacío que existe entre la Tierra y Marte. Después de haber pasado Marte como bólido en 1965, sin el suficiente combustible para dar vuelta y regresar, no había nada más que hacer. Todo se encontraba tranquilo. El combustible se estaba agotando. Pronto, la Mariner 4 se desvanecería en la historia. Fue entonces cuando la tormenta de meteoros la impactó. Durante cerca de 45 minutos, la astronave experimentó una lluvia de meteoros más intensa que cualquier tormenta de meteoros Leónidas que hayamos visto nunca en la Tierra, según relata Bill Koch, director de la Oficina de Entornos Espaciales sobre Meteoritos, en Huntsville, Alabama. Los impactos desgarraron trozos del aislante y cambiaron temporalmente la orientación de la nave en el espacio. Fue una completa sorpresa. Detengámonos a pensar en ello. Allá afuera, en el vacío existente entre la Tierra y Marte, una región del espacio por la cual van a cruzar los astronautas un día si la visión de la NASA para la exploración espacial se concreta en realidad, merodean un torrente de meteoritos capaces de producir una lluvia más intensa que cualquier cosa que hayamos visto en siglos de observación estelar en la Tierra. Hasta que la nave Mariner 4 se encontró con ella, explica Coke, no teníamos idea de que existiera allí. Por casi 40 años, el origen de la lluvia de meteoros permaneció en el misterio. Pero ahora es posible que Paul Weigert, experto en meteoritos de la Universidad de Western Ontario, haya resuelto el rompecabezas. El culpable, él cree, es un cometa oscuro, llamado D/1895 Q1 Swift, o D/Swift para abreviar. El cometa D/Swift fue visto por primera vez en agosto de 1895 por el prolífico cazador de cometas Lewis Swift, indica Weigert. Swift descubrió, o conjuntamente descubrió, más de una docena de cometas, incluyendo el 109P/Swift Turtle, el cual da origen a la famosa lluvia de meteoritos Perseidas. Sin embargo, a diferencia de sus otros cometas, el D/Swift desapareció rápidamente. El cometa se vio por última vez en febrero de 1896, saliendo de la parte interna del sistema solar, y jamás ha vuelto a verse desde entonces, aunque su órbita indica que debería regresar e iluminarse aproximadamente cada 5 años. El prefijo D barra indica que se trata de un cometa fragmentado, uno que fue bastante observado en una o más ocasiones, pero el cual no reapareció como se esperaba. ¿Qué sucedió con el cometa D/Swift? El cometa puede haberse desintegrado, dice Weigert. Los cometas son notoriamente frágiles y algunas veces un poco de luz del sol es todo lo que se necesita para hacer que se fragmenten. El cometa D/Swift probablemente se sobrecalentó cuando pasó cerca del sol en 1895 y posteriormente se desmoronó. D/Swift quedó casi relegado al olvido hasta el año pasado, cuando Bill Koch especulaba si algún cometa con prefijo D/ podría ser el responsable del episodio de Mariner 4. Los cometas, especialmente los cometas deteriorados, dejan un torrente de desechos tras de sí conforme orbitan el Sol. Si la Mariner 4 hubiera pasado a través de tal torrente, entonces debería haber sufrido los efectos de la tormenta. Koch pidió a Weigert, amigo y colega, que lo investigara. Weigert comenzó a examinar la información de antaño acerca del cometa, y ¡voilá! La Mariner 4 estuvo cerca de la órbita del cometa D/Swift al momento del encuentro con el meteorito. Asombrosamente, la Mariner 4 no estaba solamente cercana a la órbita del cometa, sino que pudiera haber estado cerca del propio cometa. De acuerdo con nuestros cálculos, el posiblemente destrozado núcleo del D/Swift se encontraba solamente a 20 millones de kilómetros de distancia de la nave. Tomando en consideración las vastas distancias que existen en el sistema solar, eso se considera muy cerca. Es como cuando la nave Enterprise de viaje a las estrellas se le atravesaba un cometa en medio del espacio interplanetario. Claro que eso es una locura, observa Koch. El espacio es tan inmenso que las posibilidades de encontrarse con un cometa son casi nulas. Sin embargo, esto puede haber sido lo que sucedió con el Mariner 4. Las cámaras de la Marina 4 no estaban encendidas en el momento, así que un cometa podría haber pasado desapercibido, excepto por las sacudidas del polvo cometario. Los telescopios de la Tierra no vieron nada, pero eso no es sorprendente. Un núcleo que se encuentre despedazado y desgastado por el tiempo no significa que forzosamente brille. Todo tiene sentido. ¿Caso cerrado? Weigert todavía tiene dudas. El factor que complica las cosas es que, ya que el D/Swift fue visto solamente en un corto tiempo, en 1895-1896, su órbita no es muy bien conocida, que digamos. Nuestras extrapolaciones podrían estar equivocadas. Estamos en el proceso de recabar más observaciones de los archivos del siglo XIX y volverlos a analizar. Espero que pronto haya suficiente información para condenar y o absorber al cometa D/Swift. Esta investigación puede llevar a otras. El espacio entre la Tierra y Marte se encuentra probablemente entrecruzado por torrentes de desechos antiguos, explica Koch. Los métodos de Weigert pueden utilizarse para encontrar algunos de ellos. Así que la siguiente lluvia de meteoros no será una sorpresa mayor. Esta es otra noticia interesante que encontré en el diario Hoy de La Plata. El título es el siguiente: Saade es la figura más importante que tiene la astronomía argentina. El presidente de la Asociación Argentina de Astronomía dijo que difícilmente otro investigador iguale los méritos del astrónomo formado en La Plata. En Capilla del Monte, Saade trazó un panorama crítico del actual momento de la ciencia argentina y pidió más apoyo a los gobernantes. El premiado le da categoría al premio y no al revés. Fijamos un estándar que va a ser muy difícil de alcanzar, pero es lo que nosotros queríamos, sacar un premio del más alto nivel. El doctor Jorge Saade creo que es la figura más importante de la astronomía argentina. Las palabras del presidente de la Asociación Argentina de Astronomía, Gustavo Romero, con la síntesis perfecta del lugar que ocupa en la historia de la investigación argentina el científico formado en la Universidad Nacional de La Plata, Saade recibió esta semana el premio a la trayectoria, instaurado por la entidad. El reconocimiento fue realizado en la ciudad cordobesa de Capilla del Monte y constituyó la primera actividad de la reunión anual de la Asociación Argentina de Astronomía. Hasta allí fue el astrónomo de 91 años, que se mostró agradecido por semejante reconocimiento. En verdad, en el curso de mi vida no he hecho nada más lo que sentía que me correspondía hacer, dijo. Pero además trazó un panorama más que crítico sobre la situación actual de la astronomía y de la ciencia en general. Voy a preguntarles a nuestros gobernantes, ¿qué les pasa? ¿No aman la ciencia? ¿No aman su fulgor? Fueron las palabras que eligió para cerrar su intervención. Los fundamentos del premio están más que justificados en una carrera iniciada en 1943, cuando se recibió de doctor en ciencias astronómicas y conexas, y que tiene como puntos descollantes las becas en el Observatorio Yerkes de la Universidad de Chicago y de la Fundación Guggenheim de la Universidad de California, y el premio Conex en la física y astronomía de 1983. En voz alta. Como premiado, Saade fue invitado a trazar un análisis de la situación de la astronomía argentina, más allá del repaso histórico obligado, en el que recordó los nombres de quienes posibilitaron el desarrollo de la investigación. también se dio la oportunidad de pensar en voz alta sobre el pasado, el presente y el futuro. Incluyó entonces una serie de párrafos críticos. Fuimos, en América Latina, un país de avanzada. Hoy son otros los países de la región que perciben muchísimo más apoyo gubernamental en el área. Y lo ejemplificó comparando situaciones actuales. El mayor telescopio que tenemos en el país es de 2,15 metros de apertura. En el momento en que el conocimiento astronómico avanza a pasos acelerados y los países europeos dan comienzo al proyecto de un telescopio de 60 metros de apertura. No ahorró palabras para la denuncia. Hoy solo estamos asociados a los telescopios Gemini, con un magro 2% con amenaza de perder dicha vinculación porque no se quieren pagar o no se pagan en término la contribución anual. Por eso agregó, pienso que es urgente hacer un planteo serio de nuestras autoridades para que se pueda volver a tomar el rumbo que delinearon nuestros mayores y nuestra ciencia, así como toda la ciencia básica, como debe ser, reciba todo el apoyo y el estímulo que corresponde y que merecemos por nuestra tradición y por la calidad de nuestra gente. Y para terminar les comento algo que encontré y que me llamó mucho la atención. Es una noticia de Reuters y dice que apagarán las luces en Islandia para apreciar el cielo nocturno. Las luces externas se apagarán esta semana para que la gente pueda observar el cielo nocturno. También animan a las autoridades de la capital a apagar las luces de las calles el jueves por la tarde y a la gente a sentarse en sus casas en la oscuridad. Mientras las luces externas están apagadas, un astrónomo describirá el cielo por la radio nacional. El acontecimiento es parte de un festival cinematográfico que ocurre en la pequeña isla del Atlántico Norte, que consigue la mayor parte de su electricidad de la abundante energía termal. Las luces se apagan a las 10 de la noche, 2 horas después de la puesta del sol, y durante media hora. La población de la capital, de alrededor de 250.000 personas, podría ser capaz de ver la aurora boreal, una cortina de luz vista muy a menudo en los climas del norte, que son causadas por las partículas solares capturadas por el campo magnético de la Tierra. También otras ciudades de Islandia apagarán sus luces para que la gente pueda apreciar el cielo nocturno. Me pareció una muy buena iniciativa, que incluso lo comenté en el foro del ciberastrónomo. Esther Letrica comentó esta noticia que había escrito en el foro y consideró que la idea era muy buena para volver a mirar el cielo nocturno, pero también aclaró que los islandeses deben ser personas más civilizadas que nosotros, porque lamentablemente acá seguramente aprovecharían esa media hora de oscuridad para asaltar a la gente. Pero quizás en un pueblo más, pueblos pequeños, con muy poca gente, pueden realizar esta tarea, apagar las luces del pueblo y dejar que la gente observe el cielo como lo hacían los antiguos, y no tan antiguos porque esto es algo que realizaban nuestros padres y nuestros abuelos. También otra posibilidad es conseguir la autorización del intendente o la ayuda del intendente de la ciudad o del pueblo para apagar las luces de la plaza principal, como creo que hace Lorena Rubens, que solicita al intendente que apague las luces de la plaza, instalan los telescopios e invitan a la gente a observar. Bien amigos, eso es todo por hoy. Los dejo nuevamente con Ricardo, les habló Víctor Vivé, desde Ushuaia, Tierra del Fuego, República Argentina. ¿Sabían ustedes que Saturno tiene un nuevo anillo? Esta eléctrica nos relata la forma en que la sonda Cassini hizo este descubrimiento hace unos pocos días. Adelante, Esther. Buenas noches, amigos de Radio Cosmos. Soy Esther Letrica y este es nuestro programa Desde el Sur, Explorando el Cosmos, que hacemos con Ricardo Sánchez y Víctor Vivé desde la República Argentina. Como sabrán, uno de mis temas preferidos es Saturno y sus sistemas de lunas. Hoy vamos a hablar un poco de ese tema, ya que la nave espacial Cassini, que es la sonda que envió la NASA y la ESA a explorar el sistema, tuvo el domingo 17 de septiembre una ocultación Esto significa que Cassini quedó detrás de Saturno en el cono de sombra y pudo observar el lado oscuro de Saturno durante 12 horas. Esta fue la ocultación más larga que se produjo en los últimos 4 años que lleva Cassini en el sistema de Saturno. Al tener tanto tiempo, se aprovechó este hecho para observar los anillos iluminados por el Sol desde el cono de sombra. De esta forma se estudiaron aquellas partículas microscópicas que componen los anillos y que normalmente no pueden ser observadas. Esto le reparó una sorpresa porque se descubrió un nuevo anillo muy tenue que se encuentra en el exterior del anillo principal, pero dentro de los anillos G y E. El nuevo anillo coincide con la órbita de las lunas Janus y Epimeteos. Ya se suponía que debido al impacto de los numerosos meteoritos en Janus y en Epimeteos, se habían desprendido partículas de estas lunas y que esas partículas estaban orbitando alrededor de Saturno. Pero lo que sorprendió en este caso fue encontrar no partículas dispersas, sino un anillo tenue pero muy bien definido. El anillo E, que es el más externo y el más extenso de Saturno, pudo ser observado en esta ocasión en toda su extensión. Ya se lo había fotografiado y se lo había observado por secciones, pero nunca se lo había podido observar completo. Y también pudo verse bien los largos rayos de flujos de materia que salen de la luna Enceladus y que son las que forman el extenso anillo E. Como ustedes sabrán, si escucharon nuestros programas anteriores en que tratamos este tema, Enceladus en un principio se suponía que era una luna sin actividad geológica, o sea, una luna ya muerta, pero cuando la nave Cassini pasó cerca de esa luna y la observó, encontró que había geysers en la zona del polo sur de Enceladus y que esos geysers, como en la Tierra, enviaban material, que en este caso era algo de vapor de agua y hielo, monóxido de carbono, y ese material formaba una pequeña atmósfera, una tenue atmósfera en Enceladus, que como la luna es pequeña después se va perdiendo, y un flujo de material que la luna, la gravedad de Enceladus no llegaba a atrapar, se dispersaba y iba a formar lo que es el anillo E. Esta vez al observar este proceso en Encelado, fue la primera vez que se vio como una luna aportaba material para formar un anillo de Saturno. En este ocultamiento del Sol por Saturno para la nave espacial Cassini, se pudo fotografiar también la Tierra y la Luna vista desde tan lejos, nada más y nada menos que 1.500 millones de kilómetros. La fotografía de la Luna y la Tierra se pueden ver en la página de Cassini y es realmente lindo ver el pequeño punto azul pálido, como decía Carl Sagan, desde tremenda distancia. En realidad se observa la Tierra brillante y una pequeña deformación donde podemos adivinar a la Luna. Como verán, este ocultamiento del Sol para la nave espacial Cassini fue muy importante y le permitió corroborar datos que ya se conocían y fotografiar cosas nuevas. Con esto me despido y será hasta nuestro próximo encuentro, como siempre, en Desde el Sur, aquí en Buenos Aires, Argentina. Y por si no están enterados, hoy, 4 de octubre, comienza la Semana Mundial del Espacio. Claudia Pérez Ferrer, nos envía un texto que escribió con este motivo y que dice que entre los días 4 y 10 de octubre se celebra la Semana Mundial del Espacio, a sugerencia de la Organización de las Naciones Unidas. Desde el año 1999 se lleva adelante esta semana destinada a dar a conocer al público en general los avances, descubrimientos e inventos nacidos de la llamada conquista espacial, luego volcados para mejorar nuestra vida diaria. Se cuentan por miles y van desde los más conocidos, como el código de barras, surgido de la necesidad de controlar la gran cantidad de piezas para el armado de los cohetes, hasta los aparatos para seguir los signos vitales a distancia. Aparatos inalámbricos o tornos ultrasónicos. Quizá alguien se pregunte el porqué de estas fechas. Sencillamente porque el 4 de octubre de 1957 fue puesto en órbita, por la entonces Rusia, el primer satélite artificial de la historia, el Sputnik 1. Esa pequeña esfera de menos de un metro de diámetro y cuatro delgadas antenas, que daba una vuelta elíptica a la Tierra en 98 minutos, marcó el inicio de un gran cambio. Le seguirían el Sputnik 2, con la archifamosa perrita Laika, primer ser vivo en el espacio, aunque no estaba previsto que regresara para saborear la gloria. Por el lado de Estados Unidos, la respuesta no se hizo esperar y el 31 de enero de 1958 fue lanzado el Explorer 1, satélite que permitió descubrir los cinturones de radiación que envuelven a la Tierra, que llevan el nombre del principal investigador del proyecto, recientemente fallecido, James Van Allen. Esto fue solo el comienzo. Una larga lista de perros, monos, arañas, ratones, hormigas, pájaros, plantas y hasta muestras de tejido humano fueron puestos en órbita con el fin de conocer sus reacciones a las radiaciones cósmicas y la microgravedad, con miras a enviar el primer ser humano al espacio. En poco tiempo, ya había decenas de satélites orbitando nuestro planeta, utilizados para meteorología, comunicaciones, estudio del espacio y, por qué no decirlo, espionaje. Llegó así el 10 de octubre de 1967, año en que se firmó el Tratado para el Uso Pacífico del Espacio, la otra fecha clave que encierra la celebración de la Semana Mundial del Espacio. Ha transcurrido el tiempo, pero solo han pasado 49 años de aquel 4 de octubre en el que, con mezcla de sorpresa, incredulidad y expectativa, el mundo recibió la escueta noticia del exitoso lanzamiento desde un desierto próximo a Tiuratam, cuando en plena Guerra Fría y celebrando el Año Geofísico Internacional, desde un inhóspito lugar del planeta, el hombre dio sus primeros pasos para alcanzar el espacio. Los beneficios que vivimos a diario nos pasan desapercibidos. Ni los asociamos a la conquista espacial. Pero, ¿qué sería de la vida sin, por ejemplo, la televisión por cable? ¿Quién no miraba las pantallas durante el Mundial de Fútbol? Ni hablar de Internet o chatear con amigos del otro lado del planeta. Hoy se venden aparatitos agenda teléfono con GPS, es decir, que por trigonometría satelital indican exactamente en qué lugar del planeta está usted parado. Esto está permitiendo en Estados Unidos y algunos puntos de Europa guiar a los invidentes, merced a un sistema desarrollado por la Agencia Espacial Europea que le da al sistema GPS una mayor exactitud, con diferencia de 1 o 2 metros. Saber hacia qué punto evoluciona un huracán o si se está generando un tsunami es de suma importancia, al igual que seguir la desertificación, la contaminación o controlar la cantidad de ozono en nuestra atmósfera. Sistemas de purificación de agua en zonas de desastre, trajes protectores del sol para niños con problemas cutáneos, nuevas telas aislantes o antibala son solo algunos ejemplos, y el futuro que nos aguarda incluye recipientes autorrefrigerantes para comestibles o cosmética, filtros de aire que garantizan la asepsia de los quirófanos, automóviles energía solar, hidrógeno o parafina. Métodos no invasivos para el tratamiento del cáncer mamario, y se está detrás de conseguir la cura para males como el SIDA, cáncer, Parkinson, etc. Como vemos, los beneficios son muchos. Aquí solo mencionamos algunos porque la lista sería muy extensa, pero nos permite imaginar que nos queda mucho más por disfrutar. Claudia Pérez Ferrer, Achernar, Difusión de la Astronomía, Mar del Plata, República Argentina. Y ya nos despedimos, esperando que les haya gustado el programa de hoy. Como siempre les decimos, esperamos que escriban sus comentarios, sugerencias, inquietudes a la dirección radiocosmosargentina@hotmail.com. Inmediatamente leeremos los correos y trataremos de responderlos lo antes posible. Nos vamos ya con un tema del guitarrista argentino Luis Salinas, Mi Soledad. Hasta la próxima semana. Mm-hmm.